aquel día que dejaste un papel sobre la mesa, cuatro líneas que decían: perdóname si me voy. Quise ir detrás tus pasos con el ansia de vengarme, al gritarte mi desprecio como una mujer cobarde, y a los perros arrojarle tu cobarde corazón. Quise ir detrás tus huellas, pero algo me detuvo. Nuestro hijo que lloraba preguntándome por vos. Lo consolé como pude, lo estrellé entre mis brazos. Después de llamarte mucho, se durmió en mi regazo, y su pelo fue un pañuelo que cubrió su lagrimón. Desde entonces nuestro hijo se olvidó de que existías. Yo le dije que su madre para el cielo se voló. Desde entonces tu retrato tiene siempre muchas flores. No te falta una plegaria, él te reza por las noches. Y si alguno a ti te nombra, él le dice se murió. 5 años no es un día, ha llegado un poco tarde. Es inútil que pretendas otra vez aquí volver. 8 años tiene el nene y hace 5 que te reza. Él me dice que te ocultas tras el brillo de una estrella. Te das cuenta que ya has muerto para mí y para él. Este tema va dedicado con mucho cariño para mi hijo Maximiliano, de parte de Marcelo y los Cristales. Cualquier cosa, aquí está mi mano, bien está todo, todo te lo ofrezco, menos cruzar esa puerta y tendrás un lugarcito en mi noble corazón. Pero antes que te vayas, voy a llamar aquí al niño, que no vea que tus ojos una lágrima se ve. Le diré que fuiste amiga de su madre y es por eso estrechame un fuerte beso y no vuelvo.